dentro de muy poco, el agua y los alimentos serán insuficientes y la mayoría de la gente morirá de hambre. Contaba mi mamá coneja con su rostro muy acongojado, pues veía el futuro de nuestro planeta en peligro. Yo era pequeñita, por eso no entendía en ese momento. Pero una mañana fuimos a comer como de costumbre con mis hermanos al campo. Corrimos y corrimos, saltamos, brincamos de aquí para allá, felices en busca de las ricas zanahorias que tanto nos gustan. Era una maravilla observar aquel campo lleno de alfalfa y zanahorias. Pero nuestros rostros alegres empezaron a cambiar. No podíamos creer cómo frente a nuestros ojos se iban muriendo poco a poco las plantas y vegetales. Fue tanto nuestro asombro que no pudimos entender nada. Y corrimos en busca de mamá coneja, porque ella era la única que nos podía explicar tanta desgracia. ¡Mamá coneja! ¡Mamá coneja! ¿Qué pasa, mis retoños? ¿Por qué están gritando y con sus caritas asustadas? Mamá coneja, ¿por qué nos estamos quedando sin comida? ¿Por qué los campos verdes se convierten en áridas tierras? ¿Por qué, mamá coneja? No hubiese querido que ustedes vieran semejante desgracia, pero no podemos hacer nada, pues todo está en manos del hombre. ¿Pero por qué, mamá coneja? ¿Por qué el hombre nos quiere hacer tanto daño? Porque en su corazón se ha sembrado la ambición y ven en nuestro suelo su mejor fuente de riqueza y no se dan cuenta del daño que nos hacen. Mamá coneja, ¿pero acaso no hay nadie en el mundo que pueda detener esto? Claro, mis retoños. Hay un grupo de personas que se reunirá en el mes de agosto en el país lejano llamado Islandia, donde analizarán las causas de la degradación del suelo y su efecto en la producción de alimentos. Mamá coneja, lo que vimos mis hermanos y yo fue horrible, pues el suelo se iba abriendo de repente, matando toda la vegetación a su paso. Sí, hijitos, esto se debe a la emisión de gases con efecto invernadero, que está provocando que el suelo se degrade, y con el paso del tiempo ya no se podrá producir suficiente alimento, ni para la humanidad, ni para nosotros, por la falta de agua, pues el hombre se ha encargado de acabarla y contaminarla. No, mamá coneja, ¿por qué nos moriremos? ¿Por qué tenemos que pagar los errores de los hombres? Sí, hijitos, pero eso pronto acabará, si ellos piensan en su futuro y en la vida de todos los seres que vivimos en la Tierra. Solo logrando que ellos tomen conciencia, podemos vivir y conservar la especie. De verdad, mamá coneja, qué bueno si los hombres pueden lograr hacer que la tierra vuelva a ser productiva, ya que será para su beneficio y el de nosotros. Sí, mis retoños, es un gran sueño que ojalá se cumpla. Pero ya es todo por hoy. Ahora a la cama, mis retoños. Mañana será otro día. Mañana siguiente, nos levantamos con la esperanza de que todo cambie. Y muy contentos fuimos a despertar a mamá coneja para que nos acompañe a recolectar alimentos. Buscamos y buscamos, y cuando creíamos que ya no encontraríamos alimentos, ¡oh, sorpresa! Todo volvió a ser como antes. Los campos verdes, vegetación abundante, suelo productivo y rico en minerales. ¡Qué bueno, mamá coneja! El hombre por fin tomó conciencia y nos dio la oportunidad de vivir en este planeta. Si no frenamos la contaminación y si no se hace nada pronto, va a ser demasiado tarde para tomar medidas con el fin de desacelerar el calentamiento global, porque va a llegar a tal grado el calentamiento que ya no va a haber punto de retorno, y esto lo estamos viviendo. No hay que olvidar que nosotros no somos los dueños del mundo, lo compartimos con nuestras especies y tenemos tanto derecho a vivir como nosotros. En el futuro, los habitantes de la Tierra se cuestionarán: ¿por qué en el pasado no se tomó más acciones sobre el asunto? ¿Por qué no se hizo nada cuando aún estábamos a tiempo de revertir la situación? Tendrá nostalgia de lo que fue la Tierra, un mundo que fue bello, hermoso, y que ahora no es más que un paisaje desértico, triste, descolorido y sin vida. Les pregunto, ¿es a eso a lo que queremos llegar? ¿Por qué vamos a arriesgarnos a jugar con nuestro destino y el de nuestro planeta?